Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina, ¿te escuchamos? Hermosísima mañana, Jorge, ¿eh? Realmente sí. Disfrutable. Se ve que sí. Ventosa, como la primavera, obviamente. Claro, por supuesto. De hecho, estamos en primavera, pero preciosa. No hay, por lo menos donde estoy yo, Maldonado, hasta ahora no veo nubes. Nada, absolutamente. Acá tampoco. Estamos con la dila suplente del Frente Amplio, Ana Antunes, una vez más, para hablar de un pedido de informes que ha hecho la edila en relación a lo que es el funcionamiento, en principio, del refugio canino que se encuentra en la parada 39, y también el tema de las castraciones, y queremos los detalles. Gracias por el tiempo, Ana. No, gracias a ustedes. Bueno, buenos días a toda la audiencia de la radio. Y bueno, sí, efectivamente hicimos un pedido por acceso a la información pública, porque el pedido que hicimos, el pedido de informe que hacemos comúnmente desde la Junta, bueno, es hace 2 años que sigue dormido y no nos han contestado. En este tramo que pasó estos 2 años, también se conformó en la Junta la Comisión de Bienestar y Tenencia Responsable de Animales, la cual visitamos el Refugio Municipal de Maldonado. El Refugio Municipal de Maldonado, que ha tenido una que otra denuncia que se han hecho pública. Bueno, yo vengo siguiendo el tema. ¿En relación a qué? En relación a maltrato, a gestión. El tema de los animales de larga data. Yo, porque recién ahora estoy en este ámbito político, pero el tema de los animales lo vengo siguiendo desde ya hace mucho. Yo creo que cualquiera que tenga un animal tiene esa empatía por el animal. No creo que tú le preguntes a alguien y diga, no, a mí no me interesan los animales, dudo, porque solamente mirar al animal a los ojos y ya está. Entonces, esto me motivó a hacer un pedido por acceso a la información pública, a raíz también de la visita que tuvimos en el refugio, donde yo realmente vi cosas que a mí me preocuparon y que quería saber un poquito más en cuanto a los ingresos que tiene el refugio, quiénes son los que trabajan en el refugio. Y bueno, y el tema ahora de las castraciones, que entró en la órbita del INBA, que antes lo hacía solamente la intendencia y ahora tenemos el Instituto de... ¿Cari? ¿El pedido de informes? Sí, nosotros también se nos cortó acá. Bueno, acá sigue. No, y a raíz de eso, el martes pasado en la Junta, bueno, hicimos una aproximación de lo que fue ese pedido de acceso a la información pública, donde hay un incumplimiento por parte de lo que arroja la información, que es de los 6 millones que recibe el Refugio Municipal de Maldonado, o sea, que recibe la Intendencia. Pesos, sí, 6 millones de pesos, que son exclusivos, y el convenio lo hice para castración, exclusivo. Bueno, en el pedido de acceso a la información pública no contestan que ese dinero también lo destinan para alimentos de los animales que allí están. Y eso es un incumplimiento flagrante que hace caer el convenio. Ese convenio que debe ser controlado por el Ministerio de Ganadería, por INBA y por la propia Intendencia. Eso no se está dando. Además, también arroja unos números también que son sorprendentes en cuanto a se gastan más de 500.000 de pesos en salarios, y hay 12 personas, 6 corresponden a la Intendencia, 6 corresponden a Fundación A Ganar. No sabemos Fundación A Ganar quién le está pagando y si les pagan, porque dicen colaboradores, no entendemos cuál es el contrato que tienen, pero lo más alarmante es el tema de las castraciones. Castraciones que aún no se ha llegado, hace 2 años ellos se comprometieron a castrar 12.000 animales y no se ha llegado, van en el 54%. Entonces hay muchas preguntas y pocas respuestas. Bien, ¿qué es lo que sigue ahora con esta información que tenés ya en mano? Ahora, bueno, los pasos siguientes, yo me estoy reuniendo con diferentes ONG, rescatistas, bueno, las representantes del INBA, como para, bueno, seguir avanzando en esto y, bueno, que nos conteste realmente, porque esto es dinero público. A ver, tenemos que entender que esto es dinero público que viene para una finalidad y por lo que contestan en el pedido de acceso a la información pública, lo están usando para otra finalidad, y eso no corresponde, y está bueno que eso se aclare. Yo pedí que lo que allí expresé en la Junta Departamental llevara al INBA y al Ministerio de Ganadería. Vamos a ver si podemos avanzar en pedir una reunión al Ministerio de Ganadería y al INBA, y obviamente la Intendencia, que ya respondió, vamos a ver si nos da o nos aclara esto que nos están informando, que realmente es grave. En lo que es el pedido de informes de acceso a la información pública, ¿pediste un reforzamiento? ¿En qué parte? Sí, pedí ampliación de información, porque obviamente cuando haces muchas preguntas, algunas preguntas te las contestan por arriba o te las responden con otra pregunta. Específicamente, bueno, esto que te decía, hay 12 funcionarios. De esos 12, SAI corresponden a la Intendencia y SAI corresponden a Fundación Aganar. Bueno, en calidad de qué están los de Fundación Aganar, la formación que tienen, porque no es, bueno, no tengo dónde ponerlo y lo pongo a trabajar con los animales, el tema de discriminar un poco más los rubros, el tema de las licitaciones, a quién se le compra la comida hacia los animales, porque la comida antes se hacía por licitación y ahora se está haciendo por compra directa. Queremos saber a quién se le está comprando por compra directa y por qué, si es que no hay más oferta a nivel nacional y en el departamento. Y bueno, y después también el tema de las castraciones y los chips, porque hay animales que castran sin chip, hay animales con chip y no están castrados. Entonces hay un montón de informaciones que no está clara. Y bueno, y obviamente esto que está pasando con el tema de las castraciones, que no se está cumpliendo con lo que se dijo. Inclusive cuando vinieron hace unos meses, creo, acá a Maldonado, que se reunieron, ahí dijeron que se iba a dar 10.000 castraciones. Y en realidad no son 10.000, son 12.000, que está por convenio. Entonces yo creo que también está el IMBA departamental, que recién empezó a ejecutar, que ya tendría que estar funcionando y no está funcionando. El IMBA departamental, que es el brazo ejecutor del IMBA nacional, que debieron tenerlo en todos los departamentos. Bueno, eso recién empezó a trabajar, pero tampoco sabemos claro cuáles son las funciones que va a tener ese IMBA departamental. Después tenemos la Comisión de Bienestar Animal en la Junta. Tenemos también, ya te voy adelantando, denuncias en Maldonado de algún lugar. Todavía no lo voy a decir para no generar falsas alarmas, pero sí hemos recibido, estamos en una investigación, denuncias de lugares donde hay animales que los tienen en muy malas condiciones. Todos lo saben. Lo que no sabemos es por qué no se hace nada. Exactamente. Jorge, Ana te escucha. Ana, buen día. Buen día, Jorge. Quiero volver al tema de la cantidad de castraciones. Hablaste de que se habían programado 12.000 castraciones para el año y que van ¿cuántas? Van el 54% del convenio. Es un convenio firmado que se renueva año a año si hay cumplimiento del convenio. O sea, el propósito que dijo la Intendencia, que iba a llegar con ese dinero que se enviaba a 12.000 castraciones. Bien, ¿y el periodo está comprendido entre enero y diciembre? Sí, sí, el convenio se está por vencer, se vence en diciembre. Se vence en diciembre. Porque hubo una prórroga porque hubo un desfasaje entre cuando le dieron el dinero y como esto es nuevo del tema de los chips, ellos no empezaron a subir o a contar desde el momento que le dan el dinero, sino en el momento que empiezan a ponerle los chips. O sea que pudo haber un periodo ahí de unos meses que estarían castrando, pero no sabemos si colocaron o no colocaron el chip. Esa es otra de las preguntas que quedó inconclusa. Está bien, ahora entiendo. Más allá de todo lo que has detallado, ¿Qué propones para de alguna forma también empezar a revertir estas cosas que a tu entender están siendo ejecutadas de manera irregular? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es realmente, porque si hicimos una comisión en la Junta Departamental para poder abordar estos temas del bienestar animal, sí. Hay una ley que está dormida en el Parlamento, que es una ley que para tipificar el maltrato animal. Nosotros sabemos y vemos, es meterse en las redes y todos los días tenemos un animal desaparecido, un animal maltratado o un animal que los dueños no lo quieren más y lo tiran. Y la culpa no es del animal, porque después tenemos denuncias de animales que salen en la calle, obvio que nos va a enojar, obvio que molesta a las personas, principalmente los que andan en moto, ¿no? Pero ese animal no llegó solo ahí, ese animal está ahí porque hay un adulto que no es responsable. La ley todavía está a medio camino. Esto también tiene que ver también con lo que hemos pedido acá desde Maldonado, el tema de los fuegos artificiales, ¿no? Que también daña a los animales. Eso también es causa que los animales se pierdan, se lastimen y que sean abandonados. Todo tiene que ver con todo. El primer paso es escuchar a las personas que están trabajando con los animales. Yo no me puedo ir. A mí me encantan los animales, pero hay pilas de cosas que no las sé. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Recurrir a las ONG, a las rescatistas de años que están en el departamento, a nivel nacional también las hay, y escuchar y ver, bueno, entre todo, ¿qué podemos hacer? El tema es que si miramos por el costado no, por ejemplo, en las adopciones que da el refugio, no mira si tiene antecedente o no. Nosotros no sabemos de personas que van a rescatar animales, si les gusta el animal, para después o venderlo o para peleas o para determinados fines. Entonces, si no escuchamos a quienes están trabajando con los animales sobre la problemática de los animales, es muy difícil poder avanzar. Nosotros de la Comisión de Bienestar Animal lo que solicitamos fue eso, que se convoque a todas las ONG, comisiones que estén trabajando con animales para poder entender qué es lo que está pasando con ellos, para entre todos poder ver qué podemos hacer y armar un gran acuerdo, porque lo que tenemos que acá es armar un acuerdo sin, o sea, no podemos pensar en los solamente que si la idea lo trae el Partido Nacional o lo trae el Partido Colorado, es pensar en los animales. Hoy no estamos pensando en los animales, por eso está costando tanto avanzar en poder encontrar soluciones. Gracias por esta charla, muy amable. Gracias, Jorge. Bien, Jorge, cerramos, nos reencontramos en un rato. Dale, gracias, chau, chau. Chau, chau. Frecuencia abierta, la tecnología a favor de la información.